preparado para que puedan gozar. El ritmo de la bomba seguro te va a gustar. Aquí llegó la bomba, lo bueno va a empezar. Prepare su pareja si usted quiere bailar. Aquí llegó la bomba, lo bueno va a empezar. Prepare su pareja si usted quiere bailar. Venga, no se detenga, que seguimos el vacilón. Para cuando lo baile usted se sienta mejor. Venga, no se detenga, que seguimos el vacilón. Para cuando lo baile usted se sienta mejor. Aquí llegó la bomba, lo bueno va a empezar. Prepare su pareja si usted quiere bailar. Aquí llegó la bomba, lo bueno va a empezar. Prepare su pareja si usted quiere bailar. Y todos preparados.